que me quema muy adentro son los celos, la distancia. Distancia que me aleja de tus besos, distancia que me aleja de tu ser. No puedo soportar esta nostalgia que me hiere y me hace todo.